ti, souvenirti que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Hola Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia. Y bueno, dispuestos a completar una información sobre lo que está ocurriendo por Europa, ¿verdad? Sí, varios temas propusiste para conversar esta mañana, ¿no? ¿Te parece arrancar por Italia? Sí, Italia, y aparte con una información que afecta bastante a Uruguay. Es que es conocido hace relativamente poco tiempo que es un comunicado de la sala de lo penal de la justicia, de la tercera sala de lo penal de la justicia italiana, donde bueno, se informa que el 23 de octubre, estoy leyendo un poco, El 23 de octubre se realizará la audiencia del proceso contra el excomandante de la Armada Jorge Néstor Trócoli, ¿no? Dice la propia justicia italiana que se refiere al asesinato de la ciudadana italiana Raffaella Giunali Filippassi, Agustín Potenza y nuestra conocida Elena Quintero. Trócoli, dice, se encuentra actualmente detenido en la prisión de Carinola, en la provincia de Caserta, tras la condena a cadena perpetua dictada por la muerte de más de 20 personas que están desaparecidas. Según los cargos, la señora Filippassi y su esposo fueron secuestrados en Montevideo el 27 de mayo del 77 mientras se encontraban en el Hotel Hermitage. Después de la captura fueron entregados a la unidad S2 Fusna de los fusileros de la Marina liderados por Trócoli. La pareja fue confiada a agentes de represión del dictador paraguayo Alberto Stroessner como parte del Plan Cóndor y trasladada en un vuelo a Asunción y luego asesinada. Sus restos fueron encontrados en marzo del 2013, como sabemos, en Montevideo. Y bueno, es una cita que tenemos pendiente. El 23 de octubre, pues, el juicio a este personaje siniestro, ¿no? Bien, Jorge. ¿Algo más de Italia? Por otro lado, sí, Italia también, porque bueno, están llegando muchísimos emigrantes con el buen tiempo y en las perspectivas de que deje de estar tan bueno el tiempo, digamos. Ayer se llegaron oficialmente a Italia, a la ciudad de Lampedusa, 2.400 personas. Es una cifra récord, ¿no?, de llegada de refugiados y de emigrantes. Gran debate en la mañana de hoy en los medios de comunicación italianos sobre qué hacer y cómo desarrollar el tema de tantísima gente que llega y que evidentemente pues necesita inmediatamente ayuda, ¿no? Lo que sí se observa analizando los medios italianos es que bueno, estas llegadas favorecen políticamente a la extrema derecha, que no los quiere, que quiere que en el momento que lleguen sean devueltos a sus respectivos países, con el cantito siempre de que pueden quitar el puesto de trabajo a los italianos, que se destinan recursos para comidas y para ropas que deberían ser para los italianos, etcétera. El argumentario ya repetido de la ultraderecha. Sin embargo, sí es cierto que hay que es necesario un debate enorme, ¿no? Porque la perspectiva de que lleguen a cualquier costa de cualquier país tantísima gente abre un debate. Un debate que los medios italianos, desde mi punto de vista, ocultan, que es un poco las razones de por cual la gente emigra, en este caso a Italia, porque es lo más cercano a Argelia y a Túnez. Eso es lo que realmente habría que abordar, ¿no? Porque eso engancha con lo que hemos hablado ya en algún miércoles sobre lo que está haciendo, por ejemplo, Francia, ¿no? Que se está yendo expulsada, echada de países como Malí, Níger, y en las últimas horas ya hasta el Parlamento de Chad han decretado que han pedido a Francia irse, váyanse. Ese ha sido el punto del orden del día. ¿Qué quiere decir esto? Que hay, es decir, que el imperio y las razones económicas de expolio están evidentemente detrás y en la raíz de la emigración. La Unión Europea sin la explotación de África no sería, es decir, no hay manera. Y bueno, eso es una realidad que se esconde bastante en la dialéctica, en la prensa europea, en los medios de comunicación y por tanto luego en la calle. Y esa es, creo que, como digo, es lo básico, ¿no? Es decir, ¿sabes? ¿Por qué hay países pobres y por qué hay países ricos? ¿Por qué de los países pobres se migran a los países desarrollados? Esa es un poco la clave de la tertulia. Dicho esto, las imágenes de tantísimas jóvenes llegando como digo, a la ciudad de Lampedusa, en Italia, es realmente conmovedor y realmente es un problema. El intendente de Lampedusa ya ha dicho que es que no pueden asumir a tantísima gente, y el resto de los municipios italianos más o menos cercanos, o ya lo que es la península italiana, miran para otro lado, nadie los quiere, y eso genera pues un problema enorme. Esta tarde creo que dará una rueda de prensa, una conferencia de prensa, la presidenta Meloni, para hablar sobre lo que está ocurriendo. Sí, pero en general creo que no van a ser buenas noticias para los emigrantes, ¿cierto? Sí, parece no tener lamentablemente solución este problema para esta gente. No, efectivamente. Y aparte con la intención de, bueno, de llegar a Europa y seguir a un suelo para que otra gente conocida de ellos, primos, familiares, etcétera, etcétera, también lo hagan lo propio. Siempre digo, para dar dramatismo a la situación, sino para describir los hechos, que muchos de los jóvenes que llegan a Lampedusa, en este caso como las últimas horas, llegan después de 2 y 3 años, ojo, 2 y 3 años caminando por África para llegar hasta el norte, ¿no? Es una barbaridad. Eso es una epopeya humana que es inconcebible para la gente de Europa, ¿no? De que haya gente que pueda sacrificarse de tal manera para huir de los países que están siendo expoliados, ¿no? Tremendo, realmente. Jorge, también nos propusiste hablar, por ejemplo, de Eslovaquia. Sí, porque hay elecciones. Normalmente cuando hay elecciones en algún país importante nos hacemos eco. Eslovaquia, que me perdonen los eslovacos, no es un país tan tan importante desde el punto de vista demográfico, pero bueno, los que nos criamos con aquello de Checoslovaquia, la división luego entre la República Checa y Eslovaquia, han generado noticias diversas, ¿no? ¿Por qué me refiero a Eslovaquia? Porque el día 20 o 22, no recuerdo, creo que es el 20 de septiembre, hay elecciones generales en Eslovaquia, y hasta ahí todo bien. El problema que tiene la Unión Europea es que los sondeos indican una victoria segura de un tal Robert Fico. ¿Y quién es Robert Fico? Pues es una persona que se está oponiendo dramáticamente a lo que está haciendo Ucrania, a la ayuda de la OTAN a Ucrania, y en medios eslovacos se le considera, yo sé, siempre se resume así, como un hombre de Putin, ¿no? Cuanto más se le acusa, más porcentaje crecen, es decir, nos lleva a una reflexión también importante. Los países del este que se unieron a la Unión Europea son los hermanitos pobres, ¿no? Los que aportan mano de obra de países de toda la Europa del Este. Emigra gente a la Europa Occidental, pero por días, ¿no? Es el fracaso también de una Unión Europea que se habla a 2, 3 velocidades, la Europa del Norte y la Europa del Sur. Que nadie de la audiencia se crea que la Unión Europea es algo monolítico, que desarrolla actividades, digamos, todos unidos, etcétera, etcétera. Hay países en Europa que no están en la Unión Europea y que quieren desesperadamente entrar porque ven en ello como una tabla de salvación, ¿cierto? No es tal, y el ejemplo de Eslovaquia está siendo claro. Dentro de la Unión Europea, una inflación horrible y un descontento popular que va a llevar seguramente a ganar a un candidato que la Unión Europea detesta. Y por tanto, interesante desde el punto de vista del análisis político, ¿no? Es decir, un país relativamente pequeño, pero con una situación económica terriblemente mala, se llena países como Alemania, Holanda, Austria de migrantes eslovacos, pero perteneciendo a la UE, con euros, con un nivel aparentemente y teóricamente propio de la Unión Europea, pero que, como vemos, no es tal. O sea que estaremos atentos a esas elecciones porque se puede unir a una especie de países que están cuestionando la labor de la OTAN y la propia Unión Europea, por ejemplo, en el conflicto en la guerra de Ucrania. Bien, Polonia también está por allí para hablar. Qué interesante lo de Polonia. A ver si soy capaz de resumir. Polonia ha encabezado, más allá de su gobierno, que es de extrema derecha, presionado por decenas de miles de campesinos, de pequeños propietarios, que están en guerra absoluta con lo que con las materias primas que llegan de Ucrania. Ah, Ucrania sí. Está siendo subvencionada, las tierras las han privatizado y las han adquirido multinacionales, etcétera, etcétera, y colocan el grano, lo que es el maíz, los cereales, el trigo, etcétera, a un precio absolutamente desproporcionado, debajo, para lo que es la agricultura de países como Polonia, Rumanía, la propia Eslovaquia, etcétera, etcétera. En Polonia, donde está más desarrollada la protesta, y pasado mañana, día 15, se acaba una especie de coto que había en la Unión Europea a la entrada de grano ucraniano. Hasta este momento Ucrania estaba mandando esas materias primas por el Mar Negro, pero ahí evidentemente es una zona de guerra y no le queda más remedio que mandarlo por el norte, es decir, por Polonia. Si Polonia se niega a recibir, y de hecho lo ha comentado, el atasco económico es brutal. Es decir, los grandes jerarcas de la Unión Europea están a estas horas en Polonia intentando resolver un asunto de mucha gravedad que entronca directamente con la guerra. ¿Por qué hace eso Polonia? Precisamente el gobierno. ¿Por qué? Porque está la demanda popular para que se frene la importación o el tránsito, a veces es el tránsito por Polonia, de los granos ucranianos, que el gobierno tiene miedo a perder el gobierno. Es decir, que no sea votado por un sector social que casi siempre ha apoyado a lo que es el actual ejecutivo polaco. Por tanto, es decir, estamos hablando de algo interesante, porque tiene que ver con la economía, pero también con la situación bélica que existe, y con algo que la Unión Europea no tenía previsto, que es que sectores amplios de la población, en este caso, como digo, agricultores, se nieguen a apoyar a Ucrania. Claro. Es decir, eso no estaba en el libreto. Es decir, es un tema interesante por eso, ¿no? Va a haber que estar muy atentos ahora el viernes, porque ellos dicen, los polacos dicen, sí, esta es nuestra clara demanda, y si no, aplicaremos nosotros mismos las soluciones que implementamos el 15 de abril. Correcto. Es decir, esa es, digamos, el resumen de lo que acabo de comentar, ¿no? De que las fechas se acercan y no quieren recibir, y tienen cierta lógica, porque vamos a poner un ejemplo, es decir, si Ucrania coloca el kilo de trigo a 6 y los polacos producirlo le cuesta 18, no es que se arruinen, es que se tienen que dedicar a otra cosa directamente. ¿Y por qué Ucrania vende a 6 en este ejemplo? Por eso, porque está subvencionado por la Unión Europea, porque los costes son mínimos, y porque al no poder comprar, la salida de los productos es total. Es decir, que Ucrania queda desabastecido por mor de la exportación. Bueno, vamos para Cataluña ahora. Está movido. Sí, Cataluña, el día 11, hace 2 días, fue, como habrán visto, la Diada de Cataluña, que es el Día de la Patria Catalana. Hubo una enorme movilización, siempre la hay, los 11 de septiembre. Hay una guerra de cifras siempre de los participantes. Los convocantes hablan de 800.000, la policía habla de 125.000. Es decir, de todas maneras, mucha gente. Esa es la realidad, decenas de miles de personas que acudieron con sus banderas y sus camisetas independentistas, marcando una situación que resulta extraña. ¿Por qué? Porque los convocantes son como 18 organizaciones, pero fundamentalmente es la Asamblea Nacional Catalana, que es una organización que tiene miles de afiliados y que aparentemente no pertenece a ningún partido político, es simplemente una organización independentista. Sucede, Ángeles, que en este momento, a estas horas y desde hace una semana, los dos principales partidos catalanes, Esquerra Republicana de Cataluña, que es una especie de centro-izquierda, y Junts, que es la de Puigdemont, que es de centro-derecha, están negociando con el actual gobierno, con Pedro Sánchez, la posibilidad de que siga Pedro Sánchez 4 años más. Sánchez, lo he dicho alguna vez, el PSOE necesita esos votos sí o sí para tener mayoría en el Congreso de los Diputados, después están pidiendo los catalanes, en este caso las estas dos organizaciones que juntan 12 diputados, están discutiendo y exigiendo algunas cosas. La Asamblea Nacional Catalana dice que ese diálogo es imposible. ¿Por qué? Porque dice que lo que tienen que pedir es la independencia, y la independencia el gobierno no la va a dar, como es lógico. Es decir, la independencia de Cataluña no pasa por el Parlamento, digamos. Es decir, como todas las independencias, casi todas que ha habido en el mundo, no se resuelve legalmente, sino de otras formas. Y bueno, era una apelación, los dirigentes de Esquerra Republicana de Cataluña y de Puigdemont que acudían a la manifestación fueron silbados, fueron abucheados, fueron expulsados de la movilización. ¿Por qué? Porque están negociando con el gobierno español. Y la Asamblea Nacional Catalana le ha dicho que no, que dentro de la negociación no está el independentismo. Por eso decía que es una situación interesante, porque es decir, no es que exista una división clara, pero porque aparentemente son todos independentistas. ¿Qué están pidiendo fundamentalmente las dos organizaciones legales que van a Madrid a negociar? Una, amnistía. Hay más de 1.400 personas que están o pendientes de juicio y tal por aquellos sucesos, ¿se acuerdan? Hace 4 o 5 años, cuando hicieron el referéndum en Cataluña y fueron reprimidos, etcétera, etcétera. Hay más de 1.000 personas en la espera de juicio o que han sido juzgados con condenas de cárcel que no han entrado a la cárcel porque han sido menos de 3 años la condena, pero sí queda el manchón en la policía, en la comisaría, como se dice. Eso es lo que se está negociando, ¿no? Es decir, que haya una amnistía para toda esa gente. No te puedes imaginar lo que es la derecha española de Vox y el PP hablando de que se va a dar amnistía a terroristas, y ya han convocado ellos, la derecha y la extrema derecha, han convocado ya actos en toda España para repudiar esa negociación que tiene el Partido Socialista con los independentistas. Así que un panorama, en España es un país que con el tema de País Vasco y Cataluña e incluso Galicia no se aburren, es decir, que si todos los días hay novedades, porque hay sectores sociales que son independentistas y que tienen una fuerza electoral importante, y por tanto las negociaciones con la matriz, con el gobierno central de Madrid, son constantes, y las divergencias pues se ponen de manifiesto inmediatamente, ¿no? Jorge, nos queda la Unión Europea y Alemania, que nos planteaste en estos minutos que podemos escucharte. La Unión Europea también, perdona Marcelo, también con un tema relacionado indirectamente con Uruguay, porque ayer, en una conferencia de prensa, la presidenta de der Leyen dijo que hay que agilizar y antes de fin de año tienen que firmar un acuerdo con el Mercosur. Es un acuerdo que viene muy complicado porque hay países que no lo quieren dentro de la Unión Europea, y eso tiene que ser por unanimidad. Por eso la presidenta de la Comisión Europea habla de empujar para que se pueda desarrollar esa firma. ¿Por qué no? Porque hay problemas en algunos países, fundamentalmente encabezados por Francia, por dos razones. Es decir, no quieren firmar con el Mercosur. Una, por problemas medioambientales. Realmente suena bastante a excusa, porque lo que realmente le está afectando a Francia, antes hablábamos de los agricultores polacos, en el caso de Francia, las cuentas que hacen los agricultores es que los productos del Mercosur vendrían más baratos que los propios de Francia. Entonces se han agrupado en el hecho de que en el Mercosur, los países del Mercosur utilizan, cosas tóxicas para elevar los productos, ¿no? Eso se ha demostrado que es cierto, y el Mercosur se ha comprometido ya hace como 2 años en dejar de utilizar esos productos. No ha sido tan así, y por eso la polémica. La Unión Europea lo que quiere con el acuerdo con el Mercosur lo más rápido posible, digo, lo que presiden en este momento la Unión Europea, es por una razón económica, es decir, quieren adelantarse al hecho de que China o Estados Unidos puedan en esta etapa conseguir algún tipo de acuerdo. Y a Europa le interesa, a la Unión Europea le interesa mucho, no tanto por la importación de productos del Mercosur, sino por la exportación de productos de la Unión Europea. Ni hablar en la industria automotriz, por ejemplo. Tienen ya hechas las cuentas de lo que podrían vender, sobre todo en Brasil y Argentina, en nuestro caso es más pequeño, obvio, pero la apuesta es por un acuerdo que permita a los países de la Unión Europea la libre exportación, ¿no? Por eso decía que indirectamente está relacionado con Uruguay. Y todo esto en un momento, y eso lo sabemos, donde el Mercosur no está en su mejor momento. Es decir, no, es decir, las divergencias entre Argentina, Brasil, etcétera, etcétera, que son, no son tanto divergencias de tipo político, sino económicas, no facilitan que se pueda firmar en París un acuerdo unánime. Es decir, me da la impresión de que esto va como para largo y que la posición, en este caso oposición de Francia, es bastante rotunda, ¿no? Bien, nos queda Alemania, Jorge. Sí, por una razón fundamental, que es que Alemania y Francia, entre las tantas peleas que tienen, porque antes era tres, ¿no? Está la Unión Europea, Inglaterra, Reino Unido, Francia y Alemania. Al irse el Reino Unido, han quedado disputándose, digamos, la dirección, por decirlo así, de la Unión Europea, Francia y Alemania. Entonces se buscan situaciones donde las discrepancias sean reales para atraer al resto de los países. Una de las discrepancias que ha saltado en estos últimos días es el tema de la energía nuclear. Francia es un defensor, todos los gobiernos lo han sido, una defensora ultranza de la energía nuclear. Tiene Francia pobladito de centrales nucleares, vas por una ruta y te encontrás dos, doblas en otra y hay otras dos, es decir, no sé cuántas, pero tiene muchas centrales nucleares, capaz incluso de vender a países como España o Bélgica o Suiza. Es decir, es una producción importante de energía nuclear. Alemania, por la fuerza que pueden tener fundamentalmente los ecologistas, se ha negado siempre a construir centrales nucleares. Entonces ahora ha llegado el momento de que la Unión Europea va a repartir mucha plata en el tema energético y hasta ya una guerra, obvio. Es decir, Alemania exige que la plata, que las ayudas se den por fuera de la energía nuclear, que es contaminante, etcétera, etcétera, y se premien las energías no contaminantes que ellos dicen que tienen. Y eso, que parece una bobada, estamos hablando de miles de millones. Es decir, pero aparte, como un tema de salud importante, con el cambio climático que está ahí presente, y la energía como la educación o la salud no debería existir. Todos tendríamos que tener derecho a llegar a casa y poner una estufa o prender la luz sin tener que pagar barbaridades por eso, ¿no? Y se ha convertido desde hace muchos años en un negocio absoluto, y por eso Francia y Alemania están mordiéndose a ver quién se queda con la parte esencial de ese negocio, ¿cierto? Bien, Jorge, ¿algo más que quieras agregar o dejamos por acá? Lo dejamos por acá, un matiz nada más que para mi amigo Roca, que es muy, muy importante. Se conoció hace pocas horas, si no es de ámbito europeo, pero el déficit fiscal, la deuda que tiene Estados Unidos, ha llegado, por primera vez hay un país en el mundo que ha llegado a los 2 billones con B larga de déficit. Eso es una catástrofe desde el punto de vista económico, es una bomba de relojería. El compañero Roca seguro que lo va a explicar mil veces mejor que yo, pero significa muchas cosas que se llegue a esa cantidad, porque van a poner los tipos de interés más altos, el precio de la plata. Van a tener que fiscalizar los ingresos fiscales y sobre todo van a tener que seguir destruyendo todo lo público, ¿no? Las infraestructuras, no haber plata para carreteras, para rutas, todo lo público que poco que queda en Estados Unidos, toda la educación, la salud, etcétera, porque es un déficit inabordable. Es decir, el segundo país está a muchísima distancia de Estados Unidos. Es evidente que una burbuja, y China podría pasarla a explotar por las condiciones que tiene, pero es una burbuja absolutamente descomunal que alimenta el capitalismo con una gran mentira, ¿no? Es decir, todo va a deuda, deuda, deuda, y voy haciendo cosas pero endeudándome, entre otras cosas, entre comillas, ayudando a Ucrania. Los datos están ahí, 2 billones de dólares en deuda, es un punto y aparte. Jorge, nos reencontramos la semana que viene. Gran abrazo. Muchas gracias, Marcelo, Ángeles y Hernán y a la audiencia.